chicos aprendimos a querernos como hermanos. El fútbol y las canicas, a los buenos y a los malos. Muchas veces nos peleamos, otras veces ni hablamos, pero aún sigo siendo amigo, el que es como mi hermano. Amigo tú, amigo yo, perdóname si te fallo. Estaré cerca a tu lado. Quiero estar y compartir momentos buenos y los malos. Quiero reír, tal vez llorar, amigos que nunca. Encontramos, y es allí donde aparecen los que son más que hermanos, los regalos que no dimos, las palabras que callamos, los abrazos que negamos, al que hoy no está a tu lado, pero aún afuera hay muchos esperando de un abrazo, necesitan de aquel. Ya te llamaré hermano, amigo tú, amigo yo, perdóname si te he fallado. Lo sé muy bien, lo sabes tú, siempre estaré cerca a tu lado. Los más